Óyeme, baby, quiero que seas mi lady. No importa que hable la gente, yo siento lo que tú sientes. Óyeme, baby, todo pasó de repente. Era común y corriente, ya no sales de mi mente. No sales de mi mente. Oh, no sales de mi mente. Oh, estás tatuado en todo mi ser. He buscado la manera de entender este fenómeno, algo lógico que me hace necesitarte aquí conmigo, como hace para tenerme así, como si nada más me hiciera falta para vivir. Solo tu piel, solo tus labios, sabor a miel. Dime cómo haces para ponerme así. Si es un truco de magia lo que haces en mí, pero dime cómo haces pa' ponerme así. Óyeme, baby, quiero que seas mi lady. No importa que hable la gente, yo siento lo que tú sientes. Óyeme, baby, todo pasó de repente. Era común y corriente, ya no sales de mi mente. No sales, no. Mía, mía, solamente mía. Positiva, tú eres la energía. Lo nuestro es real, somos diferentes. Por eso no quiero sacar de mi mente. Cuando me besas a mí, cuando te toco y dices que sí, tú eres mi vicio, mami. Tú eres mi vicio, mami. Solamente tú. Que seas mi lady, no importa que hable la gente, yo siento lo que tú sientes. Óyeme, baby, todo pasó de repente. Era común y corriente, ya no sales de mi mente. No sales de mi mente. Oh.